Hiciste como papá de la guagua, porque vos decís que el papá de la guagua, nada más. Pero a él no le tienen en cuenta, él no puede ni opinar, mi hija. Porque si él le pilla, que él es el que te da la droga, vaya a estar preso. ¿Es que no le van a pillar nada? Ah, no sé. Hasta el Mauricio mismo está de testigo que cuántas veces ha ido a verlo y nosotros no tomamos. Pero vos estás sola. No tomamos ni fumamos. No, no toma, porque todos te ven cuando carreando la cerveza, güey. No, nadie toma ni nadie fuma. Sí, aparte, no. Mira, me dijeron que también es más fácil de que vos digas, sí, la verdad cometí un error y punto. No, porque es mentira que yo fumaba droga. Nunca he fumado.